qué verdad es esa, ¿eh? Los sueños son como las luces de la carretera. Se acercan muy despacio y cuando ya los tenemos encima, se nos escapan de las manos sin poder evitarlo.